Bueno, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la presentación del libro El viento que agita las agujas, una novela de Isabel Mayén que editamos Maclean y Parker. Yo soy Cecilia Ojeda, editora de Maclean y Parker. Mi socio está por ahí haciendo fotos, Antonio Abad, el otro 50%. Y hoy, bueno, aparte de Isabel, a la que yo creo que todos conocéis, está con nosotros Diana Morales, que es escritora y también pues, es profesora de escritura creativa. Y vamos a hablar pues, de literatura, de libros, de mujeres, de proceso de creación. Y yo creo que va a ser bueno, una velada agradable y en familia. Con lo cual, eso siempre... Bueno, darle las gracias a Luis, que nos abre las puertas de la libertad. Y además nos acoge siempre, que se la liamos y la hacemos aquí, o sea que muchas gracias. A nosotros nos llegó el libro de Isabel, gracias a Diana. Y la verdad es que yo me quedé enamorada y prendada del libro desde el primer momento, porque además yo soy la mala, yo soy la que pone el filtro, yo soy la que hace los informes de lectura y la que dice este sí, este no, en fin. Y cuando se lo dije a Antonio, pues él confió en mí ciegamente. De hecho, él no se ha leído el libro hasta hace bien poco, hasta que lo ha maquetado. Con lo cual, confía mucho en mí. Te la juegas, ¿eh? Me la juego mucho. Bueno, pero son muchos años, yo sé también su criterio, con lo cual voy un poco sobre seguro. Y la verdad es que es un libro que yo siempre digo, me repito mucho en las presentaciones cuando digo esto, pero es la verdad, o sea, es totalmente cierto. Cuando yo corrijo los libros, normalmente vienen en un momento en que me dicen cosas, en un momento vital en el que siempre me dicen algo. Y con este me ha pasado también. Entonces, yo siempre le agradezco a los autores que escriban sus libros por eso, porque me enseñan cosas, porque tengo, bueno, pues crezco, ¿no? Tanto profesional como personalmente. Y siempre es un gustazo verlo luego cuando lo tienes ya en la mano y cuando todo el esfuerzo y todo el trabajo pues se ve recompensado de esa manera. Yo quiero que Diana nos cuente un poquito todo el proceso, ¿no? Lo que tú conoces, claro, de un poco de gestación, ¿no? De la novela y de un poco los entresijos, ¿no? Y esa chispa, ¿no? Que ella dice que además en su biografía, en la solapa del libro lo dice, ¿no? ¿Ah, sí? Que surgió de ese momento, ¿no? De cuando se le propone un ejercicio concreto en el taller y de ahí pues surge todo eso. Entonces, yo normalmente hablo poco, hoy hablaré un poquito más, si el catarro me lo permite, pero quiero que entre las dos también pues entabléis un diálogo, ¿no? Sí, sí, porque lo además que... yo no me acuerdo de muchas cosas. son te muchos años ya. Que yo lo tengo muy machacado el libro. Vale, te preocupes que... No, hombre, yo del libro tampoco puedo hablar mucho, pero vamos, yo conozco ahí a Isabel desde hace... El curso 2003-2004. Mira, ¿ves? Ya se acuerda mucho mejor. O sea, que hace ya 13-14 años, y además que tú fuiste de las que vino... Sí, con Macarena fuimos las primeras, primer curso. Que luego se repitió varios años, hay aquí también otras compañeras de otros años. Y nada, yo me acuerdo, hombre, tengo buenos recuerdos de aquellos talleres en el distrito. Pasando muy bien. Que eran, bueno, sobre todo, vamos, yo creo que se aprendía también, pero bueno, también jugábamos mucho y practicábamos y sobre todo perderle un poquito el miedo a la escritura. Y me acuerdo de yo me acuerdo de tus primeros relatos, etcétera, ese gusto que tiene Isabel por el detallito pequeñito que luego además se va a recoger en otro lado y sobre todo una cosa que siempre me ha gustado de ella es cómo se detiene a elegir las palabras exactas, ¿no? O sea, que sabe pararse y ver cuál es la magia de la palabra concreta y no decir las cosas de cualquier manera, que hoy en día no, siempre me imagino que ha sido así. Hay muchas veces que la gente pues escribe y cuenta mucho más la historia para ellos que la forma, y la forma es muy importante, ¿no? Y bueno, y quería contar el cuento aquel, el microrelato aquel, que ese sí que me acuerdo, este del niño que le regalaba a su padre un elefante. Uy, con la trompa, es que no me acuerdo yo de él, pero o sea no me acuerdo como para contarlo, pero tengo la memoria de que nos gustó muchísimo y nos de que en el taller mucho. O sea que sí, pero sí. Justo por eso, ¿no? Porque es el típico texto de Isabel, que es un pequeño detallito con un poquito de humor, ¿no? Que también por lo que recuerdo hay algo de algunos pequeños detalles de humor. No sé de dónde me sale, te lo juro. Bueno, no sé, que lo conoce, sabe que yo. Es Manolo, ¿eh? Por eso también. Puedes hablar de ahí, entonces ya está. Es que nosotros absorbemos también de lo que tenemos cerca. Sí. Y nada, y la novela, pues si no recuerdo mal, creo que os dije a todas: venga, ¿por qué no escribís una idea para una novela? ¿No? Os dije ahí en el taller, y yo siempre. Como sí. Ya saben algunos que están aquí, yo siempre animo a la gente a que se lance a la piscina. Y que nos ponen en situación de límite. Y de ahí, vamos, yo recuerdo que surgió y que empezaste a trabajar la novela, pero luego ya... El binomio fantástico fue, claro. Eso no me acuerdo de ella. Sí, sí. Aventura y rivalidad. ¡Ostras! Además, lo dices en la biografía, ¿no? Sí, no me acuerdo las dos palabras. Que justo había sido un binomio. Sí, sí. Pero yo sí me acuerdo cuando contó el argumento, que dijo, ¿no? Porque va a ir de un triángulo amoroso, y yo no sé por qué me imagino una historia como de poliamor, ¿no? A dos bandas y tal, y luego no era eso, pero yo en mi cabeza no había imaginado. Un triángulo, un cuadrilátero al final, o sea que... Pero bueno, era diferente, pero bueno, es mejor sí. Incluso, ¿no? Y nada, y luego me pasaste la novela ya terminada... Pero años después, ¿no? Porque cuando me la después. Pediste para mandársela a ella. Sí, porque nos encontramos un día en la cafetería, nos tomamos algo y digo, pues esa novela sí está muy bien, pásamela, porque es que, bueno, ya sabréis que yo muchas veces os lo digo, esto es publicable. Claro que sí. A las pruebas me remito, vamos. O sea, que hay cosas que yo pasan por mis manos de los talleres que verdaderamente tienen mucha calidad. Y esto, claro, cuando yo me dijo que tenía la novela, que ya había terminado, etcétera, me la pasó y dije, bueno, estoy que moverlo, y justamente me acordé de ellos, digo, esta puede entrar en su, ¿no? Que a Madeleine le gustan las novelas cortitas y más o menos, ¿no? Sí, sí, además, bueno, cortas o no cortas, en realidad entra muy bien dentro de lo que es nuestro criterio, ¿no? Que luego al final mucha gente nos dice, bueno, ¿y cuál es vuestro criterio? ¿Y qué tipo de novela publica? Claro. Decimos, lo que nos gusta. ¿Para qué engañar? Pero lo que nos gusta, claro, siempre con un... Nosotros, la palabra, igual que yo digo, el año 2017 que ha sido el año del mono, del gallo, ¿no? No sé, el año chino, ¿no? Yo digo, 2018 va a ser para McLean y Park el año del compromiso. Nosotros... estamos comprometidos desde hace 4 años con la editorial, lo hacemos ahora en diciembre, y nos gustan los autores que están comprometidos con su propia obra y con la literatura y con el arte en general. Y entonces eso implica que pues hacen novelas o relatos o poesía con cierto grado de implicación personal en lo que están haciendo y con calidad, porque parece que no, pero suele ir de la mano. Y en el caso de Isabel, eso se cumple. Su compromiso con su propia obra y con el arte en general y la calidad de la obra. Entonces, bueno, pues Diana nos conoce, sabe cómo trabajamos y acertó de pleno al mandarnos la obra. De aquí, o sea, debe hacer que... agente después también de escritores. Tú ya funcionas de agente un poquito con nosotros. Que nos tiene muy bien cogida la medida, entonces... Sí, pero eso, porque ya más o menos veo lo que les gusta y yo mando para allá. Pero bueno, yo dejo ya, mira, es que estoy viendo la chuleta de esta vez y tiene aquí proceso de escritura, así no, que... No, pero esto es a las manos para tenerla ocupada. Sí, claro. No, yo sí quería agradecer, bueno, es que yo me tengo que pellizcar hoy porque de verdad que no me lo creo. Estoy que flipo. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Diana, que si no es por ella, no, Cecilia no hubiera conocido la novela, y yo no estaría aquí hoy, lógicamente, a mis compañeras, porque mis compañeras para mí han terminado siendo amigas, lo hemos pasado estupendamente en los talleres con Diana, y bueno, yo os tengo mucho cariño y os agradezco que hayáis venido todas, de verdad. Elisa no ha venido, pero la India. Ya sabéis por qué, porque le quedó muy bien. Y agradecerle también a Luis, porque yo le tengo mucho cariño a esta librería, Me parece, no sé, es como mi allá, ¿no? Y estoy feliz de teneros aquí, estoy muy feliz, muy agradecida a todos. Y bueno, un libro no es nunca de la persona que lo escribe, un libro pasa por muchas manos y además pasa por un proceso creativo que yo, si no hubiera estado en el taller de Diana, yo jamás lo hubiera escrito. Y el taller para mí fue una revelación, porque a mí me ha encantado leer siempre, pero cuando yo le di sentido a lo que leía fue cuando yo entré en el taller, conocí a Diana me hablaba de libros que yo había conocido porque yo le había comprado a mis hijos esos libros, como el de Gianni Rodari, el de la gramática de la fantasía, que yo lo tenía ya amarillito y me encantaba, y cuando ella empezó a ponernos juegos de ese libro, pues yo la verdad es que encantada de la vida. Italo Calvino, La ciudad invisible, bueno, el taller era un juego y yo estaba como una niña chica, la verdad, y entonces disfruté muchísimo, porque además Diana es muy creativa y te da muchas ideas, pero te da mucha libertad para que tú también las pongas en práctica, las tuyas. Eso le faltaría, ¿no? No, pero eso es muy importante, y además te lo digo yo, que soy en mi generación he tenido profesoras totalitarias, y yo estaba, además creo que lo pongo en la biografía, que era alienante lo que a mí me mandaban a leer. Entonces, claro, cuando yo ya empecé a tirar del hilo de la literatura, porque además yo tampoco he estudiado literatura, lo que estudié no tenía nada que ver con las letras, pero a mí era lo que me gustaba, entonces yo siempre he ido pues, haciendo lo que me gustaba con respecto a los libros, pues tirando del hilo, de luego con internet una maravilla y venga, leyendo todo lo que me gustaba. También tengo un blog, lo que quería resaltar aquí es que un taller de escritura, y además aquel taller que fue de los primeros, porque fue de los primeros, luego han venido muchísimo, pero Diana lo llevó muy bien y lo hemos pasado muy bien, genial con ella. Y eso es lo que dio lugar al libro. Y dio lugar porque ella en un juego empleó el binomio fantástico de Rodari, que yo me gustaría que lo explicaras tú porque tú eres la profe. Claro. Básicamente es un juego creativo que consiste en unir por medio de una historia dos términos que son que a priori no tienen nada que ver. Entonces, claro, si tú por ejemplo dices tristeza y lluvia, pues hay una relación lógica muy grande. Pero por ejemplo, si dices tristeza y fiesta, para explicar cómo se pueden unir te hace falta una historia, ¿no? Eso es lo que dice Gianni Rodari, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el grupo de Facebook que tengo he puesto uno que decía así, sacar un cuento que aparezca Rusia, un viejo aeroplano y un abrazo. Y bueno, pues a ver qué sale de ahí. Entonces mezclas elementos que a priori no tienen nada que ver y entonces la imaginación se dispara, ¿no? Es una cosa, la verdad que es un juego muy bueno. Pues a mí me tocó, porque eso ella mete papelitos escritos con dos palabras en una bolsa, entonces vamos metiendo la mano y sacando los papelitos. A mí me tocó aventura y rivalidad. Y ahí surgió la chispa y vi una imagen en mi cabeza. Era Katia, la protagonista del libro, que había ido a un rasting. Y bueno, y a partir de ahí ya, pues todo se unió. Luego la rivalidad, me tuve que inventar dos chicos. Y luego también, primeramente yo había hecho cuentos con Diana, pero la verdad es que cuando te dice Diana, ahora vamos a tocar la novela y vamos a escribir una novela, en primer lugar te asusta, pero luego pensé rápidamente, ostras, con lo que a mí me gusta que los escritores digan, pues yo he escrito un libro sobre tal palabra. Pues yo dije, pues yo voy a escribir un libro sobre la madurez. Así me lancé, porque la ignorancia, pues ya sabes. Y bueno, pues como tenía que meter a gente joven, pues yo metí a estos tres chavales jóvenes a ver cómo maduraban. Porque claro, ¿quién nos dice cómo madurar? ¿Dónde está eso? ¿Cómo se mide? ¿En qué situación madura o no? Pues ahí me lancé. Y bueno, pues la verdad es que te metes en una novela, te metes en cada protagonista, porque yo hago teatro, pero no es lo mismo. Yo me aprendo un papel de teatro y actúo y me meto en el papel de otra. Pero crear un personaje, crear una historia, la riqueza que eso tiene y dónde te lleva la mente y lo que tú disfrutas y la libertad que tiene, eso no tiene comparación. Eso no tiene comparación. Así que yo disfruté de horrores. ¿Y qué más? Teníamos que... Bueno, eso bueno. Yo he hecho el guión que tú me has dicho. Estoy viendo acá. Para que veáis que soy mandona de verdad. No, pero tú has añadido ahí cosas que estoy viendo yo aquí por el rabillo del ojo. Bueno, porque las líneas maestras. Eso, por ejemplo. Sí, ella ha hablado de la madurez. Efectivamente es una novela, porque no hemos contado nada de la novela. No hemos dicho de qué va. El triángulo. Claro, es, bueno, como yo digo muchas veces, léete la cuenta por tabla, ¿no? Así. porque además ella ha hecho una síntesis muy buena. Bueno, eso es lo de menos. Que la haya hecho yo de cuando. Pero de lo que se trata de eso, ¿no? Es de una chica, una treintañera, ¿no? Sí, que, sí. Bueno, está un poquito así fuera de control. Y va, efectivamente, a hacer un rafting. No es nada que yo esté desvelando, porque la primera escena ya te dan ahí pop en la caña. Entonces, bueno, pues ese accidente que la hace estar en un hospital y que hace que tenga que recurrir a ciertas personas que ella no pensaba nunca que tuviese que echar mano, pues bueno, la llevan a estar sola, a tener que moverse en situaciones que no controla mucho y a pensar un poquito en su familia que la tiene allí en el pueblo, porque todo esto sucede en Barcelona y ella tiene su familia en Huelva. Y bueno, pues poco a poco conoce a un chico, tiene ahí a otro un poco en la recámara, luego conoce a otro, ese es el que tiene ella que cultivar. Y bueno, aparecen, a mí lo que me gusta mucho es que aparecen muchas mujeres en toda la novela y cada una es completamente diferente una de otra. Y ven el mundo desde perspectivas muy distintas. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, porque son de distintas edades, de distintas procedencias, quizás no tanto geográfica como de su manera de estar en el mundo. ¿Cómo haces tú ese panorama, ¿no? ¿Cómo recreas? Porque a mí me gustó mucho eso, que no hay una única voz, que no hay una única visión, no hay una única ideología, hay mucha. Pues porque como era un juego y se trataba de crear algo diferente, pues yo que también soy muy reverde, no quería meterme con la idea de planteamiento nudo y desenlace, entonces metí a la protagonista en el rafting, ya está, el detonante. Y luego ya la historia me vino sola, la rivalidad y luego el tema de las mujeres, que yo me crié entre mujeres. Entonces yo el tema ese pues, lo vivo y además de mi generación, que ya tengo una edad, pues lógicamente hay muchos patrones diferentes de mujeres, ¿no? Y yo ahí reconozco que ahí yo me he sentido a gusto escribiendo en la novela, ¿no? Porque bueno, había personajes que a mí me encantaba hablar de ellos. Y se tiene que notar, porque cuando tú hablas, verás, esta novela es totalmente inventada, pero claro, tú no puedes evitar que a través de tus palabras salga también lo que te gusta. Y entonces eso sale. Y el universo de femenino es muy rico, es riquísimo. Hombre. Claro, pero fíjate que muchas veces nos centramos en los estereotipos y ahí, bueno, pues todos conocemos eso, los personajes más arquetípicos, ¿no? Y a mí me da la sensación de que hay personajes reales, pero que se pueden tocar, o sea, que son de carne y hueso, tanto ellas como ellos. Y a mí eso me... es lo que ha dicho Diana antes, el detalle, ¿no? Quizás tú no describes demasiado cómo no. son físicamente o cómo, pero hay un detalle, un apunte, una forma de hablar o de moverse o de estar en un sitio que te dice perfectamente cómo es ese personaje. Eso es ella la que tiene. Ella nos enseñó esa manera de escribir, ¿eh? Sí, Diana apuntaba todos esos detalles y yo los cogí como una esponja. Además me encanta, yo cuando leo un libro yo me aburre que me cuenten la historia de dónde viene la protagonista y yo creo que escribí lo que me hubiera gustado leer, porque en realidad yo resumo, me encanta el diálogo y entonces yo meto mucho diálogo, tú sabes. También me costó mucho trabajo porque el diálogo es muy difícil. Yo las acotaciones se me olvidaban de ellas. Gracias a Diana, sí. Porque claro, yo tengo la imagen en la cabeza totalmente clara. Entonces, eso plasmarlo cuesta mucho. Luego, además, también me gusta hablar en primera persona porque es más directo. Pero claro, por consejo de Diana y porque yo ya no sabía cómo decir ciertas cosas, me metí en yo ya tenía prohibido decir mi nombre, ¿eh? Pues ya vamos a ver. Aquí la protagonista, hombre, que esto ha salido de tu cabeza y todo es un trabajo que tú has hecho. Por bueno, mucho pero, que se haya dado alguna orientación al inicio. Ha salido de un taller, ¿eh? Pero, que si yo ahora me pongo a escribir otra novela, pues a lo mejor será más mía, pero ahora mismo es totalmente todo. Y eso que me gusta el detalle y me gusta ir a lo concreto y el diálogo tiene también un ritmo que hace avanzar la historia y no sé, me parece a mí que le da cierta agilidad, ¿no? Y además has dicho una cosa muy importante, la primera persona, que se utiliza siempre, esté hablando el personaje que esté hablando. hablando Katia, o estoy hablando... ahora se me ha olvidado los nombres de los personajes. Silvio y Adrián. Silvio, Adrián, sí. La hermana de Adrián incluso también tiene un... Claro, todo. Un capítulo propio. Sí. Entonces, la abuela de Katia. Es muy curioso cómo cada uno tiene su voz propia. A mí eso me parece un hallazgo muy bueno. Pues si tú me lo dices, yo me lo creo. Claro, no, pero que hay libros en los que siempre se nota la mano del autor, digamos, ¿no? Está hablando un personaje, está hablando otro, pero tú dices, pues en realidad habla, yo qué sé, el que sea. No vamos a nombrar a ninguno. Pero aquí no, aquí hay, cuando habla Adrián, le quieres dar dos tortas. Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Porque es un personaje muy odioso, igual que él, ella ha dicho, ah, yo disfrutaba cuando escribía, ¿qué sentías cuando escribía como Adrián? Porque la verdad es que es un tipo un poco despreciable, en pues realidad, también lo disfruté, ¿no? Y te digo por qué, porque ahí ella se impone, y a mí me gusta que ella se imponga, ¿sabes? Entonces lo disfruté también, es que también los personajes malos dan mucho juego. Claro. Y bueno, pues también tenía que estar ahí, no sé, yo quería abarcar mucho, yo quería hablar, quería hacer hablar mucha gente, y luego lo que tienen las distintas voces es que van hablando de las personas, cada una de lo que piensa de la otra, ¿no? Entonces se forma como... Claro, exacto. Y entonces yo también eso lo quise poner en práctica, yo me distraía más así, la verdad que me lo pasé mejor. Pues la verdad es que eso es una de las cosas que hace que el libro tenga eso, tenga agilidad y enganche, porque es un libro que engancha mucho, porque siempre quiere, además no es, eso te permite romper, creo que te he visto por ahí, por el rabillo del ojo que pone, romper el orden lógico. Sí, claro, de la estructura que viene de Aristóteles, la clásica. La presentación no debe ser la C, que bueno, que también hay una cosa que ella nos enseñaba, que es verdad, que es mantener el interés del lector. Eso es fundamental. Es fundamental, ¿no? Entonces, pues bueno, si a mí me encanta leer libros así, pues yo voy a tratar de escribir uno así. Y entonces esa tensión dramática, pues mantenerla, hace que te leas el libro y quieras continuar, ¿no? Digamos, independiente. Ahora no, ahora lo dejo vos, que ya coges otro, ¿no? Entonces, bueno, yo sí lo he conseguido, la verdad, encantada de la vida. Mira, esa es una cosa que cuando hemos hablado nunca te he preguntado, y a mí me gusta preguntar mucho a los autores, ¿qué libros son los que tú lees? ¿Qué autores te gustan? ¿Qué? Porque a lo mejor ahí yo he visto cosas, no te lo he comentado, pero ahora que tú me lo digas, pues a lo mejor me confirma mis impresiones. Claro, aquí hay, tú también me ponías en el guión lo de la literatura dentro de la literatura, uh-huh. Y es porque bueno, eso a mí no me gustaba abusar de eso, porque a veces los escritores noveles quieren meter todo lo que saben en un primer libro, y eso es horrible. Pero claro, yo tengo ahí un personaje que el personaje es profesora y el personaje ama la literatura sudamericana como yo, y entonces pues no tenía más remedio que hablar de esos autores. Además está perdiendo un poco la cabeza, y bueno, y ese capítulo pues se nota, ¿eh? Un poco ahí ya ese principio de demencia, de que no está hablando de manera normal, ¿no? Y a mí, en la época que escribí la novela, la verdad es que yo leía muchísimos autores sudamericanos. Me encantan, y eso yo creo que se ve reflejado, ¿no? Luego me ha encantado. Bueno, yo adoro a Carmen Martín Gaite, a Belén Gopegui, que aprendió mucho con ella. El otro día vine a la Biblioteca Pública a presentar un libro que lo estoy leyendo y me encanta. Y a muchas mujeres escritoras y hombres escritores. Yo no me acuerdo, yo no te puedo decir lo que leo, porque yo leo de todo. Tengo que tener 5 libros empezados, porque para cada momento de y está de año, ¿no? Entonces me encanta leer. A mí lo que más me gusta es leer. Y bueno, y esto ha sido una consecuencia, y la verdad es que me encuentro muy escribiendo. Y además dices una cosa muy importante, que te encanta leer, y hay gente que no se cree que para ser buen escritor primero hay que ser un lector. Sí, eso sí es importante, sí. Sí. O sea que, y que sepas que Idea Vilariño me gusta mucho. A mí me encanta. Sí. Es que es una de las escritoras que aparece en el libro, y cuando lo vi dije, ay, esas cosas que te pasan cuando corriges el libro, y que a veces es pesado, ¿no? Porque yo me leo los libros muchas veces, pero cuando llegas a esos pasajes que tú te reconfortas, ¿no? Y dices, pues estoy ahora mismo, soy más lectora que editora, ¿no? En ese momento cuando lees, claro, y sí, porque además yo cuando leo los libros la primera vez, los leo como lectora, no como claro, editora, claro, porque si no me lo paso bien, pues que ya directamente he descartado. Porque ya hemos dicho que Maclean y Parker edita lo que nos gusta. Y además yo no he hablado de Maclean y Parker, pero... No, pero quiero resaltar que yo cuando los conocí me encantaron también porque... Bueno, a mí me encanta la gente joven, no lo puedo remediar, y además es que son muy lindos los dos, y conectamos enseguida, y luego también me gustó mucho porque yo me metía en la página y yo veía el trabajo que hacían, porque en el SICU también habéis presentado, sí. y entonces tienen una edición muy cuidada, van al detalle. Bueno, ¿cómo será que incluso me pidieron una frase ya a última hora? Bueno, a última hora la primera, pero a mí se me olvidó. Porque ellos luego cogen en la última página, que eso yo luego me he puesto a digo, venía esta frase, en otras editoriales yo no la encontraba. Pero eso es una cosa original vuestra. Bueno, el pie de imprenta es una cosa que ponen todas las editoriales que he publicado en Sevilla el noviembre de 2017. Que eso es un aburrimiento. Entonces, desde el primer libro, nosotros hacemos dos cosas. Le pedimos a los autores que nos digan una frase de la cultura pop, bien sea de la tele, del cine, de la música, de bueno, lo que a ellos más les guste, les inspire y tal. Digo pop como popular, ¿no? No. Y luego el pie de imprenta, en vez de ser, si pone Sevilla, noviembre de 2017, eso lo pone. Pero aparte, hacemos un pie de imprenta que es una frase que o bien Antonio o bien yo creamos a partir de lo que nos ha sugerido el libro, de cómo ha sido el proceso de nuestro, ¿no? De como editores. Y unas veces eso, una vez lo hace él, otra vez lo hago yo, otra vez entre los dos. Y eso sí es original nuestro y además es lo único en lo que los editores, digamos que intervenimos en el libro. Y el autor no lo sabe hasta que no tiene el libro en la mano. Cuando le pasamos las pruebas de imprenta, siempre hay un cuadrito negro y tapando las frases. Y hasta que no lo tienen en la mano, hoy, por ejemplo, Isabel, pues lo primero que ha hecho ha sido de imprenta. A ver qué se nos había ocurrido. Y la verdad es que eso es gratificante, es un detalle muy lindo. Sobre todo cuando les vemos la cara, ¿no? Y claro. Vemos cuando ven el libro en sí y luego cuando buscan, porque todos hacen así, se van a la última página y buscan el pie de imprenta, que unas veces les gustan más y otras veces les gustan menos, claro, porque eso es así. Pero sí que es verdad que, bueno, que le ponemos cariño, le ponemos seguro. Sí. Luego y ya entrega, y entrega. El resultado ya, cada uno, pero bueno. Estamos hablando de tu libro. Bueno, yo tengo que decir también que la portada es de Manolo, ¿eh? No, estamos juntos en todo y eso no podía ser menos. Y eso es una cosa, mira, que hemos comentado mucho Antonio y yo, y es que normalmente, bueno, algunas portadas, la primera y la tercera, y alguna que otra, es de Antonio, pero el resto pues siempre se lo pedimos a un ilustrador o una ilustradora que haga la portada. Y bueno, pues son más o menos bonitas, hay quien le gusta más, quien le gusta menos, tal. Siguen todas, bueno, todos los libros son de narrativa, tienen la misma estética, pero comentaba Antonio, que él es el que es el diseñador gráfico y el que entiende más de estas cosas, decía, es la portada más ultramoderna que hemos tenido en Maclean. Entonces, eso, Manolo, es un halago. Es un halago, es un halago. Es un moderno. Entonces, era que, como... Si es que la exigencia... Para mí está no... Y está... Pero... Sí, que no, que sí, lo primero que salió, no, ¿no? Pero, ¿y tú lo ves la modocita que está aquí? No, por Dios, esto. Pues la verdad es que eso, cuando vimos las pruebas que nos mandaste, nos gustó mucho por eso, porque la primera portada nuestra son como cuadritos todos así seguidos, entonces sigue esa estética, ¿no? Tan minimalista y tal, y ya, gente que ha visto la portada nos ha dicho, ostras, es que es Maclean y Parker puro. Digo, pues no lo ha hecho Maclean y Parker. Entonces, el mimetismo, ¿eh? La verdad es que te lo agradecemos un montón y estamos súper contentos con cómo ha quedado la portada. O sea que otra cosa más que añadía a lo bueno que hemos dicho, si no. Eso es el que se pone duro con eso es él, así que alegre. Y bueno, todo va en consonancia, ¿no? Porque hace alusión al título, a uno de los pasajes del libro, en fin, que eso es una cosa, mira, eso lo solemos contar cuando hay una presentación, porque mucha gente dice, ay, los autores se dejan que los editores toquen sus textos y que hagan, que corrijan o qué tal. Yo le he cambiado el título al libro, vamos, no se lo he cambiado yo, se lo ha cambiado Isabel, pero a sugerencia nuestra. Yo lo agradecí porque yo no me terminaba de convencer. Doy fe. ¿Verdad, Diana? Sí. No le terminaba de convencer. No. Y bueno, y los que me conocen y conocen la Casa del Pueblo saben que tengo un pino, mi vecino tiene un pino enorme. Mi vecino. Y cuando hace aire, se nos llena todo el patio de agujas, ¿sabes? Entonces las agujas tenían que aparecer porque yo en realidad la novela la terminé de escribir en el pueblo, porque entonces tenía las agujas las. Bueno, estáis invitados ahí, quien queráis. Algunos ya lo conocen, pero los editores en concreto no. Estáis invitados ya. Mira, allí nos vamos a escapar para cuando estemos ya musaturados, te vamos a llamar, te vamos a decir, ¿sabes? Necesitamos tu pueblo. Cuando te quieras. Mi pueblo es mi casa, ¿sabes? Es mi casa, porque en realidad al pueblo vamos y no salimos de allí porque es cómodo. Y bueno, y allí estamos, Diana también lo conoce. Y nada, y estáis invitados para ir cuando queráis. Bueno, invitadísimo además a leer la novela. También, claro, estuviera bueno, ¿no? Para que estamos aquí, si no, a ver. Yo no sé si tú tienes algo más ahí en tu guión que te haya preparado. No, vamos a cansar y... Pues entonces... Pero si va a leer algo, ¿no? Sí, claro, un fragmento. Vale. Eso es. Sí, como el libro no estaba todavía, pues... De las pruebas de imprenta me saqué un trocito, entonces un trocito así, vamos, que te has traído como lo mínimo. Nada, lo mínimo, lo mínimo. Sí, no cansan los mangos, ¿eh? Bueno, esto es cuando Katia tiene el accidente en el rafting, entonces va al hospital y está como despertando, ¿no? Entonces es un poco de monólogo interior. No estoy mejor, ¿cómo voy a estarlo con lo que me ha caído encima? Este doctor me ha recordado así, no sé si... Porque yo hago teatro, pero no proyecto bien. No sé si se enteráis los del final. Este doctor me ha recordado a Silvio al decirme cómo respirar. El bueno de Silvio. Qué paciencia tuvo conmigo. Con él es fácil relajarse. Es tan suave, tan atento, tan respetuoso. Creo que le gustó. Relajarme, madurar, crecer conforme a mi edad. Estoy cansada de escuchar todos estos topicazos. Pero qué puñeta quiere decir madurar. Uf, otra vez las náuseas. No, respiro. ¿Qué pensaba? Ah, ya, madurar. Qué palabra más horrorosa. Menos mal que Silvio no la ha pronunciado desde que me conoce. Nunca he entendido bien qué significa madurar ni cómo se obtiene. Deme un cuarto y mitad de madurez y me darían algo tan pasado que habría que tirarlo pronto. Bueno, yo invito al público siempre a que pregunten y digan cosas y... A los editores no podéis insultar, estamos acostumbrados. No sé si queréis preguntarle algo a Isabel. Yo quería hacer un comentario. Es que Isabel tiene mucha razón en que para escribir, primero te tiene que gustar. Pero sin duda alguna, Diana nos ha enseñado que a escribir se aprende. Diana, es verdad, es que a escribir se aprende. Siempre hemos pensado que eras algo innato y la mayoría de las personas piensan que es algo innato. Uy, ya te ha salido un libro. No, te ha salido un libro, no. Que llevo 9 meses trabajando en un libro, que llevo 2 años trabajando en un libro. Y de repente sale. Y de repente le llega a alguien que, bueno, apuesta por él y le gusta, ¿no? Pero la verdad que el proceso de escritura es un proceso muy difícil. Muy difícil porque tiene que pillarte en el momento adecuado y con las ganas puestas, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Pero se aprende, hay que aprender a escribir, no vale escribir tú cualquier cosa. No, claro, y eso lo demuestra el hecho de que luego, cuando se escribe, hay mucha reescritura, ¿no? Eso es tremendo porque además... tú estás escribiendo y tienes la historia en tu cabeza, tienes las imágenes, pero la forma, aunque tú ya la hayas dado una forma, pero lo que es la forma cuidada, de que no haya falta de, bueno, yo eso es que no, se me pasan cosas y claro, es que tienes la historia, entonces necesitas de la lectura de los demás. Y yo quiero también aquí romper una lanza por todas las personas que han leído mi novela, mis amigos de Barcelona que han venido hoy, me han dado la sorpresa solo para la presentación, que ella también se leyó la novela porque ella lee mucho y se la agradezco enormemente, porque es que te hace falta que te lean, porque tú no eres capaz de ver todo eso, ese universo que has escrito, si no te dice alguien y te corrige, porque además aprendemos de las correcciones, eso está clarísimo, y es necesario opiniones de los demás, es muy importante. Es que cuando tú trabajas un libro, lo escribes, le das tanta vuelta que llega un momento en que te satura, claro, de tal manera, claro, que no ves los posibles fallos que pueda tener. Claro, claro. Entonces tiene que verlo una persona desde una perspectiva de decir, y dice, madre mía, ¿cómo he cometido ese fallo? ¿O cómo he repetido? Porque yo recuerdo que en la novela esta, que la última que edité, pues en la relectura me di cuenta que a un personaje le había puesto dos nombres diferentes. Una vez lo llamaba Pepe y otra vez Pablo. Entonces digo, bueno, eso puede pasar, claro. Y claro, necesita de una persona que no la haya leído, que no esté viciada, que no... Tú la tienes tan machacada que ya muchas cosas la pasas por alto, y no, y hay que leerla muy despacito para darte cuenta de los posibles errores. Sí, es muy importante. Anda que resté yo pocas veces diciendo, Katia dice que tiene no sé cuántos años, estamos en el año no sé qué. Sí. Y lo hice pocas veces, digo, a ver si está correcto, a ver si está correcto, porque yo decía, no puede ser. Claro, porque yo me decía, 2017, no cuadra, pero claro, el libro está ambientado en otro año, es actual, pero es 2004, si no recuerdo mal. Claro, cuando empecé la novela. Claro, yo decía... Claro, en 2004 sí, porque nombra el mayo del 68, entonces claro, yo restaba y decía, es verdad, tiene tantos años, porque era... Sí, sí. Y esas cosas, ese nivel de detalle, es lo que, porque es lo que dice, tú lo puedes llamar en un momento o decir un apodo y luego resulta que es otro, entonces esas cosas, y eso nosotros lo hacemos, quiero decir, como editores, claro, lo hacemos y nos eso fijamos en esas cosas. No, ella me ha hecho una corrección también extraordinaria de la novela. Soy muy pesada. No, pero es cuidar el libro, eso es. Y además es el cariño que le ponéis, que son muy importantes. Claro, porque cuántos libros hay de editoriales buenas que a veces le hemos encontrado cosas al leerlo. Eso nos ha pasado a todas. No mirarlo muy de al detalle, por favor. Porque me está poniendo muy bien y luego diré aquí. Me tapaba a mí también. Bueno, solo de menos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Marisabel, después de esta experiencia tan... A ver lo que va a decir. Nosotros no vemos mucho, pero no hablamos de esto. Pero tengo ganas de esta experiencia que estás contando tan magnífica, tan maravillosa. Por fin has dado luz a este libro. ¿Tienes algo más en mente? ¿Podemos decir que has resuelto una profesión que va a seguir adelante con esto? Bueno, yo tengo mucho guardado. Ahora ya no se guardan cajones, ahora se guardan carpetas de ordenador y escribimos. Yo estuve 4 años presenciales con Diana, más luego otro curso, más luego también otro de correspondencia en el portal, porque ella lleva un portal del escrito por internet que tiene también mucho éxito. Y entonces tuvo mucho tiempo. Yo tengo mucho cuento escrito, tengo también otra novela, también. Hay otra novela que está ahí, pero bueno, todavía. Yo soy para eso muy lenta, porque además a mí me gusta dejar las cosas reposadas y volver luego y coger muchas notas y no tengo prisa, porque. Además, después de ya publicaste el libro, me puedo morir porque ya tengo niños. No he plantado un árbol porque no lo planta Manolo, pero yo he plantado una maceta, pero soy un equipo. Y entonces no voy a dejar nunca de escribir. De hecho, el blog tampoco lo tengo de hace 10 años y en el blog siempre también pongo lo que me gusta. El blog es un cajón desastre donde lo tengo ahí para escribir lo que quiero. Y sobre todo... que me inspira mucho leer y siempre tengo cosas escritas. Ahora ya, si luego me siguen queriendo publicar, pues ya es otra historia, eso ya no depende de mí. Pero sí, yo escribí, a mí me encanta escribir. Bueno, pues nosotros, si no tenéis... A firmar. Venga, socio. Ay, es verdad, que el libro... ¿No? ¿Quería que dijera eso? No sé. Ah, bueno, que hoy la novedad está hoy aquí en La Fuga y a partir del lunes en el resto de librerías de su ciudad y Allende los Mares. Qué bien. Más cosas. Bueno, muchas gracias a Luis por haber venido, a Isabel. No te lo he dicho nunca, me gustó mucho el libro. Me encanta. Yo sé que tratas más con ella. Yo estoy como ahí detrás de... No, pero lo tuyo es muy importante, ¿eh? Estáis los dos ahí mano a mano. y estamos muy contentos de tener el libro y a ti dentro de la editorial. Muchas gracias. Y eso lo digo de verdad, porque si no fuera así no lo estaría diciendo a todas estas personas que me están mirando fijamente ahora mismo. Lo cual es chico. Y comentar simplemente que queríamos hacer, la presentación oficial es hoy, pero queríamos hacer otro acto más. Entonces el sábado día 2, sí, que es la semana que viene a las 7, en la librería Botica de Lectores, que está en República Argentina, pues queríamos otro encuentro con o sea, muchas veces hacer una presentación, no puede ir todo el mundo, me la perdí, entonces queremos hacer otra más y pues, que lo sepáis, corráis la voz, de que haremos otra cosa más el sábado día 2. Y mientras ella se muere, mi socia, no llega seguro, me sentaré yo, que tengo mucho más peligro ahí sentado. Bueno, no, nada, por favor, muchas, no. Muchas gracias a todos y que disfrutéis el libro, que seguro es muy disfrutable, la verdad. Gracias, Tania. Gracias. Muy